Vivimos todos con tantos conflictos, no vale ni la religión. Nos traicionan los amigos, el mundo está en rebelión. Poco a poco la tiranía va pudriendo la humanidad. ¿Cuál será el destino?